Vamos a meternos en otro de los temas que les habíamos prometido al principio Misiones. De la semana. Tema de glifosato, siempre polémico. Y Misiones, que se convierte en la segunda provincia que lo prohíbe, no ya inmediatamente, pero sí ya está en marcha una legislación provincial años, que prohíbe, ¿no? Sí. El glifosato, exactamente. Está en línea para charlar con nosotros sobre este y otros temas Federico Landgraf. Él es director ejecutivo de CASAFE. Y bueno, vamos a conversar con él. De esto de años. Federico, ¿cómo estás? Buen día. Marcos López Arriazu, Ricardo Bindi te saluda. Buen día. Hola, Marcos. Buen día. Hola, Richard. ¿Cómo andan? ¿Qué dice, bien, maestro? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Cómo nos energizamos en Barbechando el otro día, eh? Qué buenas ideas viendo los diputados de afuera, Sí, qué interesante. Qué material para copiar estando tan cerca de nosotros y siendo... Y además muy bueno el convenio, lo que promete de acá para adelante, ¿no? Sí, muy muy bueno. Estaba bueno decirlo porque justamente en esto yo creo que tenemos que tratar de mirar a los que van para adelante, ¿no? Vos mirá Brasil, va para adelante. La Secretaría de Agricultura de Australia va para adelante. Y nosotros, bueno, ahora entramos en glifosato, vamos siempre como para atrás, ¿no? Fede, vos antes de estar en CASAFE estabas en Colinagro. O sea que, por ahí estoy presuponiendo, pero imagino que conocés mucho también la realidad de Misiones, porque habrá sido más de una vez a ver cómo se trabaja allá y qué es lo que sale, porque Colinagro tiene una representación muy fuerte en Misiones. Y ahora estás en CASAFE, o sea que tranquilamente podés contarnos un poquito las dos realidades, cómo se unen y cómo lo toman ustedes. ¿Qué impacto pensás que puede tener esto, que es a partir de 2025 esta prohibición? Pero conociendo las formas de producir en esa provincia, ¿qué impacto puede tener? Gracias, Marcos. Sí, está bueno el enfoque que decís. Colinagro tiene mucha incidencia en Misiones, y Misiones tienen la particularidad de tener productores, mucho productor agropecuario chico, mediano, que realiza distinto tipo de actividades, que convive al mismo tiempo con grandes productores, sobre todo forestales, pero las producciones que se han visto y más afectadas, te diría que es casi todo el arco que tiene que ver, el arco productivo, que tiene que ver con la yerba mate, que tiene que ver con los cítricos, que tiene que ver con la producción de maíz, que también hay bastante en Misiones, que tiene que ver también sobre todo con la producción forestal, y la verdad es que están siendo afectados todas estas producciones, ¿no? Como vos decías, es una ley que fue aprobada por la amplísima mayoría que recientemente renovó en las urnas el partido oficial, digamos, que con un líder político muy marcado, que es el exgobernador y presidente de la Cámara, que prohíbe el glifosato, que promueve, por un lado, los bioinsumos. Los bioinsumos, Y acá déjame hacer un comentario. En CASAFE conviven las empresas de bioinsumo con las empresas de síntesis química. La gran mayoría de las empresas de CASAFE tienen las dos actividades, y hay empresas que hacen exclusivamente bioinsumos y hay empresas que hacen exclusivamente de síntesis química, y los sistemas productivos son complementarios. No tenemos ningún conflicto en ese sentido. Y la provincia de Misiones viene a traer un conflicto de la mano de un posible sustituto, que es un insumo biológico. Entonces, la primera parte de una ley que promueve los insumos biológicos, adherimos completamente. La segunda parte de la ley, donde habla de la prohibición para poder promover, es ahí donde hasta conceptualmente estamos en contra. Los productos tienen que competir, el productor agropecuario tiene que tener la paleta completa, y después hay un tema de libertades que hay que respetar, y me parece que el productor tiene que elegir. Por eso estamos acompañando a los productores agropecuarios, pues se prohíbe el uso, y bueno, todos estos procesos los estamos acompañando y asesorando también. Federico, vos sabés que yo estuve un mes y medio allá, estuve casi una semana, me impresionó mucho. Yo tenía un montón de paradigmas también con el tema Rovira, ¿no? Que es como el líder espiritual ahí, viste, desde hace 25 años, pero vi mucha producción de productores chicos, vi mucha productividad, vi mucha interacción del INTA y dos INTAs muy grandes allá con los productores. productores, los productores contentos. Hay mucha integración público-privada, que es lo que a nosotros nos gusta. Incluso lo conocí al secretario de Agricultura, un tipo muy piola, no es agrónomo, es licenciado en Ciencias Políticas, pero bueno, un tipo, digamos, piola para gestionar, gente joven. Claro, esto de glifosato cayó después, ¿viste? Con lo cual no, en ese momento no pude encararlo. Seguramente ustedes han hecho algún anclaje allá para preguntar. ¿Por qué no? Porque en el fondo, si uno se pone a pensar el glifosato hoy, pensando en banda azul, amarilla, verde, roja, si vos tenés que cambiarlo por otro, corres el riesgo de ir a un producto más caro y a un producto más tóxico, ¿no? Pensando esto para que lo escuche la gente, porque la gente tiene la idea, ese paradigma del glifosato, y por ahí no sabe que en realidad tenés que usar otro producto, y capaz que el otro producto es peor. Bueno, ¿qué pasó en esta interacción, o qué pasa en esta interacción entre CASAFE y el gobierno de Misiones? Mirá, No hubo espacios de diálogo. Nosotros intentamos generar, porque esta iniciativa ya desde el año pasado que viene siendo empujada, ¿no? Ahora se activó en dos días, la semana pasada, ¿no? La anterior se activó y finalmente fue ley. Pero el año pasado, que hicimos una recorrida y que les llevamos toda la información sobre la seguridad del glifosato, les llevamos una carpeta con, te aseguro que un montón de hojas con información, y estuvimos con el secretario de Agricultura, sino con el anterior, después cambiaron, pero le hicimos llegar toda la documentación, la debe tener el secretario actual en su despacho, pero me parece que la mirada, por lo menos lo que se dice desde allí, es que la mirada es digamos, sobre otro producto, sobre este producto sustituto, en una promoción forzada de este producto, producto que todavía no está registrado en el SENASA como herbicida biológico. ¿Quién lo produce? Y que tiene que probar, ¿quién lo produce? Una empresa llamada Agrosustentable. Que tiene, creo que, tiene vínculo que... con el Estado, ¿no? Me parece que es algo público-privado, pero con muchas acciones del Estado, ¿no? Sí, por lo que nos comentaron allí, han recibido varias muestras de manera gratuita. Después no sé cómo se adquirieron esas muestras, ahí ya se me pierde el tracking, digamos, pero ya han entregado muestras a distintas organizaciones, y es un producto que está registrado para otra cosa, distinta. Es un producto que lo que tiene registro en el SENASA es el Esten 80, que es un insecticida, un fitorregulador y coayudante, y tiene una normativa del propio Ministerio de Ecología de Misiones que le amplía el uso a otra cosa, y eso es una facultad del SENASA. Entonces, a modo regulatorio está hilvanado, pero el fondo de la discusión, si bien este producto, si fuera efectivo, fuera eficaz, bienvenido, claro. Fantástico. Sí, entra como un herbicida biológico. Nosotros promovemos la agricultura en base a los insumos biológicos y a los insumos de síntesis química, bien aplicado. Y entonces, bienvenido. El tema es que si lo vas a hacer prohibiendo, bueno, nos vamos a... Y además hay un adicional, que vas a tener que usar productos de mayor toxicidad. Y Misiones además prohibió los fitosanitarios banda amarilla y banda roja. Claro. Entonces, lo que queda a los productores. Estuvimos en una asamblea que se hizo dos días atrás con productores, ¿no? Acompañándolos, porque ese es nuestro rol hoy allí. Y todo lo que referenciaban era que tienen que volver a la asada y a machetear, como le dicen allí. Y ese es hasta eso es un producto, primero, que no hay personas para llevar adelante esa tarea. No hay. En todas las actividades lo manifestaron. Si tuviéramos que salir a contratar gente para trabajarlo, es imposible de conseguirla. Sería ir para atrás, ¿no? Ir a algo primitivo, incluso hasta como trabajo humano, porque estamos tratando de que el trabajo sea más de cabeza que de pico y pala, ¿no? Sí. Totalmente. Sería un retraso, por claro, supuesto. Claro, claro. Volver a la época de las cavernas, en realidad, ¿no? Federico, no es la primera provincia que prohíbe el glifosato. También lo hizo Chubut ya en el 2019. ¿Tienen un balance de esa experiencia de Chubut, aunque sea una provincia que se usa en menor medida? No, o sea, son prohibiciones del tipo simbólicas, digamos, porque no el impacto productivo ha sido mínimo. Lo que sí deja a los productores, tanto de Chubut como de Misiones, en una diferencia de competitividad con otras provincias. Es decir, vos tenés que ir a hacer hoy una inversión forestal en Misiones y vas a poner en tu ecuación, porque una inversión forestal, 2 años es nada, en una inversión forestal lo haces, son planificaciones de 50 años, entonces vos vas a poner en tu ecuación el recorrido que está tomando una provincia y las dificultades que está teniendo de materia regulatoria, vamos a decirlo así. Y entonces, ¿qué vas a decir? Y tengo Corrientes al lado, y Corrientes no prohíbe el glifosato. O sea, para algunas provincias puede llegar a ser hasta una oportunidad. Federico, me pongo en el lugar de los que nos están escuchando, que no son del sector agropecuario, que no están metidos en el tema, y escuchan constantemente cuestionamientos al glifosato. Sí. Incluso lo último que sale muy fuerte en los últimos 2 años, te diría, es esto de los agroquímicos en sangre, los glifosato en sangre. ¿Cuál es la respuesta que tienen de CASAFE a ese tipo de cuestionamientos? Bien, buenísimo, buenísimo. Mira, al glifosato se le cuestionan distintos efectos sobre la salud, porque la presencia de determinadas sustancias en el cuerpo humano nuestro, que podemos encontrar distintos tipos de sustancias, en el fondo lo que nos interesa es si tienen un impacto en la salud. Por supuesto que nadie quiere tener ningún tipo de producto ni en sangre ni en orina, pero la discusión de fondo es el impacto en la salud. Y ahí el sistema regulatorio internacional, 160 países está registrado el glifosato. La reunión conjunta de la FAO y la Organización Mundial de la Salud sobre residuos y plaguicidas, recientemente en el 2004 y en el 2016, indicó que el glifosato no provoca daños, no cambia el material genético, no es cancerígeno, no afecta el desarrollo embrionario, no provoca malformaciones. O sea, es un producto que tiene seguridad, ¿no? Uh-huh. El glifosato no es cancerígeno tampoco para la Agencia Química Europea. Ahora, en este momento, el glifosato está pasando el proceso de renovación o de reválida del registro en la Unión Europea. Y estamos hablando del sistema regulatorio, tal vez junto con el de Estados Unidos, de los más serios del mundo, ¿no? Y además la Unión Europea tiene una mirada sobre los temas fitosanitarios, el Pacto Verde Europeo, etcétera. Uh-huh. Una mirada política sobre estos temas bastante restrictiva, ¿no? Se presentaron para esa renovación 1.500 estudios científicos, 188.000 páginas de material, tal es así que se pidió una prórroga de parte de los reguladores, de las dos agencias que regulan, para seguir estudiando el material, ¿no? Uh-huh. Entonces las empresas... ¿Repetís cuántas páginas dijiste de material? 188.000 páginas de 1.500 estudios científicos. Qué bárbaro. Después tenemos distintas agencias regulatorias, un montón. Tenemos la canadiense, tenemos la EPA, la de Estados Unidos. Y después se habla también otro tema, es el tema de los juicios en California, ¿no? La EPA, que es el SENASA, que es el organismo encargado de revisar las sustancias y de aprobarlas o no, o rechazarlas, estableció que no era cancerígeno. Y se presentó en el juicio por jurados de Estados Unidos con toda la documentación. Y entonces se da lo siguiente: si vos sos un distribuidor en California, te ves en el dilema de, pero me dice el organismo regulador que no es cancerígeno, y me dice un juzgado que tendría que poner que es cancerígeno. Y la EPA se puso firme en eso: usted no puede decir que es cancerígeno porque nosotros hemos probado que no es cancerígeno. Entonces, incluso la Organización Internacional del Cáncer, la IARC, lo pone en una categoría, que es la categoría, en una categoría 2, donde es un universo de dudas, pero en la categoría 1, que es la realmente cancerígena, no está. Y en la categoría 2, que lo pone junto con otras actividades, uh-huh, como distintas actividades donde tiene dudas en general, como actividades de peluquería, como puede ser las bebidas calientes a más de 65 uh-huh grados, en algún momento estuvo el mate ahí. El mate, me acuerdo, la polémica. Claro, bueno, son las bebidas calientes más de tanto, una serie, un universo de actividades y de productos que donde tiene dudas. Pero ¿para qué tipo? Para un tipo de cáncer que es el linfoma no Hodgkin, incluso ese mismo estudio de la IARC que está siendo cuestionada por las empresas, ¿no? Uh-huh. Lo que quiere significar con esto es que se generaliza, como vos decís, se generaliza sobre glifosato y después la comunicación, seguramente tenemos mucho para mejorar o para trabajar en materia de comunicación, pero yo creo que en lo que ocurrió en Misiones es que se han tomado conceptualmente de glifosato para trabajar o para promover... Claro, el producto este biológico. Sí, va a caer de maduro seguramente cuando empiecen a zapatear los mismos productores y digan, che, muchachos, esto no funciona, me están haciendo gastar más guita o perder el cultivo. Así que Federico, te agradecemos muchísimo la charla. Gran abrazo. Un placer, muchas gracias, Marcos. Chao, saludos, Richard. Federico Landgraf, director ejecutivo de CASAFE. Vamos a decir una cosa, y un aplauso también para la producción de este programa. La gente de CASAFE no es muy afecta a salir a hablar públicamente de estos temas. Entiende que acá hay una situación muy especial, muy complicada. Le agradecemos mucho a Federico y obviamente felicitamos a nuestra producción que pone a la gente de CASAFE hablando acá al aire. Aparte, clarísimo con el dato objetivo, ¿viste? El famoso tema de no tomarlo por lo político, lo ideológico, ¿viste? Que no, flaco, el dato objetivo, mira, está el estudio de esto, el EPA, qué es el EPA. Hay mucho para hablar, mucho para explicar, mucho para debatir y muchas preguntas que quedan en agenda todavía, que por una cuestión de tiempo no llegamos a avanzar, pero bueno, la explicación y atención con esto de Misiones, porque digamos, ya lo dijo el único legislador que votó en contra de este proyecto, que se me está escapando el nombre en este momento. ¿Qué pasó con lo de Junto por el Cambio, cabrón? Germán Quisca es el único que votó en contra de este proyecto, que es de Junto por el Cambio, alertando justamente al vínculo entre esta empresa agrosustentable, claro, y el gobierno de Misiones. Casi que sería como una monopolización. Yo te doy el monopolio y te saco todas las barreras competitivas. 7:27, hacemos una pausa y enseguida volvemos con la Radio Rural. Si querés escuchar fútbol, escuchás Radio La